Bien, chiquillos, entonces eso que pasaba ahí, eso que sonaba, era Iron Maiden con su single El Dorado, el single de The Final Frontier, su nuevo disco que, bueno, ya partió la gira 2010, por supuesto, la primera parte de la gira de este disco de Final Frontier, compadre, que estaría trayendo obviamente Iron Maiden de vuelta el próximo año, 2011, cosa que me pone súper, súper contento, weón. ¿Qué quieres que te diga, weón? El hecho de pensar de volver a ver nuevamente a Iron Maiden en vivo me quita toda la tristeza que puede haber sido, por ejemplo, la muerte de Dio, weón. Eso, chiquillos, oye, para el programa hoy día tenemos preparado hartas cosas. Tenemos lo nuevo de Area 51, Disturbed, tenemos por ahí en la restauración de metales haciendo un cover de Judas Priest. Tenemos lo nuevo de Obus, para la gente que le gusta el metal en español. Tenemos una tocata de Dorso, que también vamos a ir a escuchar ahí en los metales rojo vivo a Dorso, porque va a estar tocando la otra semana, así que ahí le vamos a pasar el aviso. También, bueno, tenemos hartas cosas nuevas, los nuevos de Watain. Dijimos, tenemos también por ahí, y una sorpresa final del programa. Así que, bueno, hoy día el programa, les digo, va a estar súper, súper bueno, weón. Hoy, chiquillos, vamos a seguir al tiro nomás con la música, porque la verdad, no ha habido muchas cosas relativamente importantes esta semana en el mundo del metal, a excepción del hecho que haya tocado Dark Tranquility. Yo no fui a Dark Tranquility, así que no les puedo dar mi opinión. Eso. Así que nada, vamos al tiro a la música. Y siguiendo acerca de lo de Iron Maiden, yo quería contarles que, no sé, el otro día leía comentarios, amigos me decían por ahí, oye Felipe, no sé qué te parecía a ti de Final Frontier, o sea, el Dorado, qué sé yo. Yo le dije que encontré el single piola, la verdad es que, de hecho, mi opinión ahora es que mientras más lo escucho, más me gusta, ¿ya? Y bueno, no sé, es como un amigo por ahí me decía, yo esperaba encontrarme con una cuestión espectacular, así, como esos temas que lo escucháis y dejan peinado para atrás. La idea es que, no sé, Iron Maiden me pasó lo mismo, por ejemplo, con Heaven and Hell el año pasado con el disco. Ahora yo te digo, hay que escuchar el Final Frontier cuando salga, hay que escucharlo entero, ¿cierto? No vamos a estar jugando el disco solamente por el single. Pero yo les quiero recordar que Iron Maiden no está en una parada por ahí. Me decían que habían leído unos comentarios de que habían dicho que esperaban un Number of the Beast, ¿cachai? Pero Maiden no está en esa parada, ¿me entendí? Es como Maiden está experimentando, Maiden tiene 3 guitarras y tiene mucho más campo de cosas para hacer. Entonces la idea es que Maiden no lo haya en una parada de querer autocopiarse, sino que experimentar más que nada, y están en otra etapa. De hecho, están ocupando otras notas. Se puede notar, no sé, que las notas son mucho más bajas en los temas, y lo vamos a comprobar con lo que vamos a ir a escuchar a continuación, que es una banda de heavy metal más tradicional que ya ha sonado aquí en Metalurgia. Y nada, bueno, sacaron un disco también 2010 llamado Dark Diary, para los que les gusta más el metal más tradicional, porque Maiden sigue siendo tradicional, pero con un poquito más de experimentación, ¿cierto? Lo que veníamos hablando. Pero esto es totalmente heavy metal. Estoy hablando de Mágica, esta banda de Rumania, weón, que, como les dije, sacaron un disco, Dark Diary, que está a toda raja. Y aquí lo vamos a comprobar con este tema. Espero que les guste esto, y esto se llama We Are Horde. Area 51, Regret Erlame, con el de su disco Goddess. La verdad es que nos saltamos ahí de Rumania a Japón, compadre. Bastante, bastante bueno. Bueno, a mí me gusta más Mágica que Area 51, tengo que decirlo. Area 51 de repente como que, por ahí como me dicen algunos, parece música de anime. Pero por donde canta en japonés su vocalista, weón. La escena japonesa tiene hartas bandas heavy metal bastante, bastante buenas. Actualmente, de hecho, hemos escuchado varias Area 51, tan solo una de ellas. Y no sé, los japoneses tienen una percepción del metal bastante diferente a la que tiene el resto del mundo, weón. Los tipos no sé, es como si eres metalero, cuando eres metalero eres por un rato y después volví a ser como una persona normal. Es súper extraño, weón. Pero bueno, no, en todo caso el material que hacen ahí Area 51 está totalmente bueno, weón. Eso. Oye, chiquillos, vamos a pasar a otra sección de metalurgia. Vamos con la restauración de metales de esta semana. ¡Restauración de metales! ¡Metales! Puta que me gusta esa cortina, weón. Es espectacular ese tema, weón. Para el que no lo cache, ese tema es de Frankenstein. Ese tema es de Edgar Winter Group. Lo hace Overkill, weón. Algún día lo vamos a tirar ahí. Lo vamos a tirar para que lo escuchen entero, weón. Porque es espectacular ese tema. Una maravilla, weón. Una de las grandes maravillas del rock, tendría que decir, weón. Oye, para esta semana tenemos una especie de... un cover que salió de Judas Priest en un disco tributo llamado A Tribute to Judas Priest Volumen 1, de Metal Forge se llama el disco. Y tengo que decirlo que el cover que vamos a escuchar, Disturbed, no una banda, creo que ha sonado un par de veces aquí en Metalurgia solamente por el tema de que es nu metal, ¿cierto? No, Metalurgia no va muy asociado a lo que es el nu metal. Pero este cover que hizo Disturbed, yo lo encontré bastante, bastante la raja. De hecho, yo diría que es el mejor de este disco de Metal Forge, Volumen 1. Porque la verdad es que uno cuando escucha estos discos de cover es bastante difícil que todos los covers te queden gustando, ¿vale? Siempre hay alguna versión que va a ser una mejor que otra y no quedan todos los temas bien. Algunos hacen versiones mediocres, otros hacen versiones espectaculares y otros hacen versiones bastante ajustadas y parecidas a la original, que es lo que... como lo que vamos a escuchar a continuación, a Disturbed le quedó bastante, bastante bueno el cover. A pesar de ser nu metal, se nota que se pusieron las pilas y hicieron algo bueno. Sin dejar, obviamente, que no es el mismo canto de Rob Halford, ¿cierto? Pero de todas formas, bueno, les quedó súper bueno el cover, bueno. Así que vamos a ir a escuchar de este disco de Metal Forge a Volumen 1, A Tribute to Judas Priest, perdón. Y nada, bueno, este es un clásico también. Esto se llama Living After Midnight, Disturbed, en Metalurgia. We'll be right back. clausura entonces Opus con el tema Corre Mamón de su disco 2010, Cállate. Opus, una leyenda del metal español, weón. ¿Por qué Opus? Opus, porque la verdad yo la semana pasada andaba carreteando con unos amigos y veníamos de vuelta cuando íbamos pa mi casa. Pusimos la Futuro y pusieron el típico tema de Opus, el Te visitará la muerte, ¿cierto? Y yo, puta, yo pensaba, yo le decía, bueno, la Futuro y en la radio en general, creen que estos güeyes no tienen más temas, no sé, ¿cachai? Y ahora revisando y me di cuenta que Opus había sacado disco 2010, weón. Y weón, está la raja el disco, Cállate se llama la producción, weón. Y lo que yo les digo, bueno, siempre el mismo problema con la radio, tocan los mismos temas, weón. Siempre tocan los mismos temas, como si las bandas no tuvieran otros, no conocen más. Entonces, no sé, weón, el único tema de Opus que conocía. Yo había escuchado algunos otros temas, pero no me recordaba realmente. Y al Te visitará la muerte es como el único hit, por así decirlo, que yo recordaba. Pero no por eso quiere decir que no tengan otros temas, bueno, así que por lo mismo había que ponerlo ahí a Opus, bueno. Hoy, chiquillos, vamos a entrar a los metales al rojo vivo, porque hay una tocata de Dorso que está tocando la próxima semana. Esto sería ya en dos sábados más, si están escuchando el podcast día sábado, sería el próximo sábado. Estoy hablando de Rock del Mundial, ya que andan todos prendidos con la fiebre mundialera, ¿cierto? Están haciendo una serie de tocatas en el rock y guitarra, y la única metalera, por así decirlo, va a ser esta, donde toca Dorso y Stigmatized, que vuelve a los escenarios. Me estoy refiriendo a Stigmatized, bueno, después de caleta de tiempo. Yo me acuerdo de haberlos visto en 2005, 2006, por ahí tiene que haber sido. Acá cerca, cuando está el bar urbano, cuando está acá en Gran Avenida, imagínense. Ahí, bueno, cuando se llama El Martillo, incluso. Hace caliente de tiempo. Bueno, de no recordemos tonteras, la idea de esta tocata es que va a estar el 19 de junio, como le dije, Dorso con el Stigmatized, a las 22:30 horas, 2500 entradas general y 3 lucas con un cover que es un Ron Barceló. Ojo, no es un Midjans, para los que están ahí. Para los que se acuerdan de los covers que en el rock y guitarra, no es un Midland, es un Barceló. Como ves, dice, una gran selección, por eso saca tu mejor gambeta y hace un gol de media cancha junto al mejor rock nacional. Eso, miren, si desean ganar invitaciones, solo envíe un correo a rock.concurso@gmail.com y estarás participando por invitaciones simples. En asunto coloca 11 de junio, saludos. Eso. Así que todo bien por el rock del mundial, y bien por Dorso, y bien por Stigmatized. Ahora, yo no sé realmente qué tiene que ver la música de estas bandas con el mundial, pero bueno, eso es de poca importancia. Recordemos que la próxima semana juega Chile. Para los que les gusta el fútbol, la verdad es que a mí no me gusta el fútbol, pero andan todos rayados con el mundial, y yo, mi papá aquí me la harto el cable en la casa. Bueno, así que por lo menos sé que Chile juega la próxima semana. Y si nos va bien, weón, van a andar todos celebrando. Así que todo súper bien. Eso, y vamos a ir a escuchar a Dorso en los metales al rojo vivo, como les dije. Y nada, weón, esto se llama Abducción. Este es un tema que trata de un weón que se lo raptan los extraterrestres. Y le meten sondas anales, weón. Le hacen experimentos en el pene, weón. Se lo viola una mujer extraterrestre de cabeza descomunal, pero de grandes senos. Espero que a ninguno de nosotros nos pase, porque según me han contado es una experiencia muy desagradable. A todo caso, Álvaro nunca habló después de ello. Este tema se llama Abducción. Duermes a eslabón oculto por el tiempo. Esto es un galvanizado de platino. Ana Crucis, chiquillos, ahí en el galvanizado de platino. ¿Por qué Ana Crucis, weón? ¿Alguien conoce esta banda? Los más tracheros seguramente sí. Ana Crucis lanzó, o relanzó, mejor dicho, sus dos primeras producciones llamadas Hindsight, Suffering Hour y Reason. ¿Ya? Pasaba ahí, el tema que pasaba ahí, Fighting Evil, era de su primer disco, Suffering Hour. ¿Y cuál es la gracia? Si alguien conoce estos temas, se van a dar cuenta que no eran las mismas versiones, porque estas son versiones 2010 regrabadas. Así que, weón, Ana Crucis, un héroe, es, o era, como quieran llamarlo, una tremenda banda en los 80, y ahora que hayan sacado esta reedición de estos dos primeros discos, weón, la raja. Weón, si quieren escuchar buen thrash, Ana Crucis, weón, anótenlo. Oye, chiquillos, vamos a seguir porque nos va quedando un poquito de programa todavía, y vamos a entrar, ustedes saben, al fierrazo de plomo, la sección donde vienen los metales más pesados de la Tierra. El fierrazo de plomo. Para la restauración de metales de esta semana tenemos dos bandas. La primera, que de hecho había sonado hace un tiempo atrás en la restauración de metales, de metalurgia, de hecho, me estoy refiriendo a Watain, que habían sacado un EP llamado Ripping Dead, ¿ya? Y bueno, ahora sacaron un disco llamado Lawless Darkness, y vamos a ir a escuchar un tema de ahí. De hecho, vamos a ir a escuchar el tema que también se llama Ripping Dead, que de hecho me parece que otra versión, tiene otro sonido, ¿ya? Igual está espectacular este disco, weón, black metal, a los que les gusta el black metal, al chancho así, pesado, se van a dar cuenta aquí en el fierrazo plomo de metalurgia. Y después vamos a ir con otra banda que es de mis favoritas, estoy hablando de Behemoth, con un tema, no han sacado material nuevo, y me sorprende que no hayan habido muchas noticias con respecto a ahora último, alguna noticia de Behemoth, ¿cachai? Porque, no sé, es una banda que siempre está activa y siempre está dando que hablar, con su, sobre todo con su disco Evangelion, pero no vamos a ir a escuchar un tema del Evangelion, vamos a ir a escuchar un tema del Soskia Cultus, disco del 2002, porque yo el otro día, es raro, yo a lo mejor se van a reír con lo que voy a contar ahora, pero yo el otro día tuve un sueño, soñé con este disco, ¿ya? Y soñé que me ponía a escuchar este disco y que me, dentro del sueño me desdoblaba por escuchar este disco, así. Era como que era tan blasfema la cuestión que me salía del cuerpo, así. Y yo me ponía a cabecear, pero no tenía cuerpo con qué cabecear, así. Era súper raro, bueno. Pelas de cable, bueno, que eso suena, sueña uno, bueno. Así que eso. Y dije, no, bueno, ya vamos a poner Behemoth nuevamente en Metalurgia. Así que vamos con estas dos bandas en el fierrazo de plomo de Metalurgia. En primera instancia, Watain con Ripping Death. Y después Behemoth con No Sympathy for Fools. There is a we'll be right back. Cada vez que escucho las bases de Gabriel Hidalgo me gustan cada día más, weón. Tengo que decirlo, así que cada vez que escucho estos temas, weón, lo encuentro la zorra, weón. Gran guitarrista Gabriel Hidalgo. Oye, ahí pasado entonces, dijimos, con No Sympathy for Fools. De hecho, por acá tenía un texto, a ver, me van a dar un tiempo para poder buscarlo. Que de hecho el texto yo traduje la liner notes, las notas que vienen, porque dijimos en todos los discos pone una especie de como una explicación de por qué el tema, ¿cierto? Y traduje las de No Sympathy for Fools del disco Sonja Cultos y dice: estas letras no necesitan explicación en particular, el tópico está bastante aparte del álbum en general, pero el concepto es todavía un estamento válido de gran importancia para mí. De hecho, el nombre del tema que se llama No Sympathy for Fools es como no simpatía para los tontos o para los ridículos, qué sé yo. Bueno, desde el momento en el que nací, he estado continuamente sujeto a ignorancia y desentendimiento. Estas palabras son mi reacción a toda la mierda que está alrededor. Falta de pensamiento, estupidez, falta de creatividad e inteligencia. Necesito decir más, este es mi grito de odio. Y bueno, Nergal siempre ha sido bastante contestatario en ese sentido con todo el tipo de reacciones. Que, no sé, ya sean los problemas que ha tenido con la iglesia o la gente que tiene alguna especie de creencia injustificada. O que también, no sé, simplemente gente tonta, ¿cachai? Hay gente que se deja someter por el destino, por llamarlo de alguna forma, y no va creando su propia realidad. Para que no nos pongamos profundos, les tengo que contar que ya se nos está acabando el programa. Y tengo que recordarles que tenemos un correo, metalurge93@yahoo.cl. Y pueden ahí mandarme todas sus sugerencias, consultas, dudas, lo que ustedes deseen, si quieren pedir temas también, todo lo que se les ocurra. Nos vamos a despedir con un tema, esto ya, mira. Ya nos vamos a salir del metal hoy día, vamos a terminar con un tema bastante, bastante especial porque quiero hablar algo acerca de... Nuevamente, ustedes saben que a mí me gustan los juegos de guitarra, llámese Rock Band, llámese Guitar Hero. Y bueno, hace muy poquito salió el Rock Band de Green Day, ¿ya? No piensen que voy a tocar Green Day, por si acaso. El Rock Band de Green Day. Y quiero decir con esto que realmente yo encuentro una mierda que hayan sacado. Primero salió el Rock Band de los Beatles, weón, y es el meo juego. Y ahora sale esta mierda de Green Day. No, ni siquiera lo he jugado, juego. Pero no tengo ni que jugarla para saber que el juego es malo, ¿ya? Y quiero hacer mi reclamo público a través de mi podcast. Y quiero decir que con lo que vamos a despedir el programa hoy día, quiero decir, weón, puta, hagan juegos buenos, weón. O sea, los juegos son la raja en sí, la jugabilidad, ¿ya? Pero weón, avíspense con los temas, pues, weón. O sea, no podí hacer una weá de Green Day, y ahora va a salir el Rock Band 3, y yo estaba viendo la lista de los temas, y hay weas tan Entonces sale Ozzy Osbourne, sale Dio, la raja esa weá, pero sale Juanes, weón, ¿cachai? Entonces como que, weón, ¿a qué público están apuntando? O sea, ¿cuál es su target, weón? Si por último hagan una weá específica. Si quieren hacer una weá de Juanes, hagan una weá específica para los Juanes, weón. Y los rockeros, los metaleros no compran ese juego, ¿cachai? Pero están apuntando a una weá demasiado grande. Salen temas demasiado malos y temas demasiado buenos a mi gusto. Entonces, como no me voy a comprar el juego por un par de temas, ¿cachai? Así que eso. Y bueno, y ahora vi las guitarras del Rock Band 3. Son guitarras con cuerdas de verdad, ¿cachai? Así que igual la raja esa weá. Van a ir mejorando. Dicen que en el nivel más peludo de dificultad, que es un modo profesional, un modo nuevo, se puede aprender guitarra de verdad. Así que eso me parece súper bueno. Pero que tengan un poquito de discernimiento para poder escoger los temas, weón, porque la verdad es que tienen los gustos, tienen la cabeza conectada con el poto, sinceramente, weón. Así que me espero hoy día con los Ramones, compadre. Este es un bonus track de esta edición de Metalurgia de hoy día. Y espero que les haya gustado el programa y espero que les guste este tema, porque la verdad es que los Ramones, weón, son a toda raja, weón. Nos escuchamos la próxima semana. Y estos serían los Ramones con China y Zapang Rocker. ¡Chao! With kids, I all have to be ready to go. They're ready to go now. The guy that's simple, they're going to the discotheque. Upon rock, she is. Upon rock, she is.